juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. El día domingo, que vamos a insistir a las 3 de la tarde en Salinas, en el local de la Unidad Popular, van a estar los jóvenes del 26 en una charla. Plantean, y nos parece correctamente, muy correctamente, una etapa de escucha, de ver en qué situación, cuáles son los temas que están priorizando los jóvenes allí en esa zona. Después, por supuesto, trasladarles el planteo de la organización, el plan de los jóvenes, los objetivos que tienen propuestos. Así que, bueno, nos parece muy importante esta actividad. Repito, este próximo domingo a las 3 de la tarde en Salinas, así en Gianatacio y Tuyutí, creo que se llama la otra. Así que, bueno, colaboramos con esta convocatoria. Este fin de semana, por suerte, actividades de finanzas en San Carlos, en Paysandú, y en alguna otra agrupación, que son actividades muy importantes, que saludamos todo eso. Queríamos comentar los tres hechos importantes que se dieron el día de ayer. Nos pelamos por hablar de Orsi y su presencia en Israel y la negación que hace de la política de apartheid que lleva el gobierno sionista a Israel. Con frases chabacanas, pero que en la esencia lo que hace es como que él se vio, se impresionó por ver la convivencia entre árabes y judíos en la zona, que la gente de abajo, el trabajador común, seguramente así sea, ¿no? Estamos convencidos que debe ser así, porque una cosa es la gente de Israel, su pueblo, y otra cosa es el gobierno sionista de ultraderecha que tiene ese país, ¿verdad? Y lo pasa que Orsi lo hace como candidato a presidente y negando el apartheid, ¿no? Pero lo vamos a dejar acá porque el compañero Rubio ya tomó este tema, pero bueno, la verdad que es lamentable, no. Nos indigna absolutamente este tipo de cosas, que también habla de una derechización del progresismo y de su principal candidato muy importante, ¿no? De paso decimos, como siempre, nuestra solidaridad incondicional con la lucha del pueblo palestino y la condena al gobierno genocida y de apartheid del sionismo, ¿no? Pero bueno, los tres temas de ayer, comenzar también, ya lo dijimos, pero es necesario reiterarlo. Ayer, bueno, a propuesta de la Fiscalía, la justicia resuelve al final la formalización del compañero Federico Kramerman, presidente de la OCE. Reiteramos nuestra solidaridad con el compañero y condenamos esta actitud reaccionaria, antidemocrática del gobierno y fundamentalmente de las autoridades de OCE. El repudio a esta actitud que, como se ha dicho infinidad de veces, de criminalización y judicialización de la lucha sindical, que en definitiva lo único que se hizo, como se hacen cientos de estadios en este país, fue prender una bengala de humo, que aprovechan, ¿no?, el juego de las palabras a decirle bomba, porque quieren generar allí como una situación de violencia, cuando realmente la violencia estaba del otro lado, ¿verdad? Privatizar el agua, favorecer a un consorcio de grandes empresas, a los Maya Oro, nada más y nada menos que con este elemento fundamental para la vida como es el agua. Entonces, bueno, queríamos reiterar esto porque nos parece elementos muy importantes de la realidad que estamos viviendo hoy. Otro tema de ayer, que no es menos importante, creo que no lo hemos mencionado nosotros, ¿verdad? Que, que es este hecho lamentable de clientelismo político que quedó demostrado claramente, como entre ellos 11 ediles fueron metidos de forma directa a dedo allí en la Comisión Binacional de Salto Grande. Y se va instalando, es un modus operandi, ¿no? Se hace, o sea, se utiliza el clientelismo como forma de hacer política absolutamente instalada y consolidada en la derecha, que no es nuevo. Se hace y si nadie se entera, se sigue haciendo, y si nadie se entera, incluso te pongo en una partida de 200 millones de pesos en la rendición de cuentas, ¿verdad? Y se sigue haciendo, pero si se hace público, bueno, si se hace público, unos mates con el presidente, se maneja la interna, como hay una agencia de publicidad, ¿verdad? Esas cosas no se hacen públicas, y se persuade a uno de los responsables a que renuncie, y una vez que se renuncia, como en el caso Astesiano, parece que el problema ya se resolvió, ¿verdad? Pero el tema es que el clientelismo es una política instalada, y los 11, que en este caso que son más, pero 11 son ediles, que entraron, quedan, no pasa nada, y reparto casitas a dedo, y renuncia la ministra y las casitas quedan, ¿verdad? Entonces es lamentable, ¿no? Los oportunistas que usan eso para pegarle al gobierno, y sí, ¿cómo no le vas a pegar al gobierno cuando hay un caso de clientelismo de esta naturaleza, ¿verdad? Pero lo que expresa también este tipo de cosas, ¿no? Que se hacen mientras nadie se entera. Si nadie se entera, está bien, y si se entera la gente y se hace público, está mal. En realidad siempre está mal. Es que aparentemente en este país hay muchos sabios de la política que están convencidos de que la gente es boba. Es la absoluta subestimación de la inteligencia de nuestro pueblo. La absoluta subestimación de la inteligencia de nuestro pueblo. Y con esto quiero pasar al tema de la seguridad social, ¿verdad? La enorme alegría, la gran victoria popular de que ayer, por amplias mayorías en la mesa representativa ampliada del PCNT, con 40 votos a favor, haya salido la papeleta propuesta por ATCS, por el Mondes, en este caso a la interna del PCNT por ATCS, por el sindicato del BPS, y a partir de este hecho, como hemos dicho, es un parteaguas, es un verdadero parteaguas, y se empiezan a deslindar los campos. A favor del sistema financiero, del gran capital, del neoliberalismo y de las AFAP, y con la papeleta a favor de los trabajadores, del pueblo, del campo popular. Y se empiezan a perfilar las argumentaciones. Entonces, de un lado aparece el ministro García. Con él aparece el sector mayoritario de AEBU, que hay que ver en qué lugar realmente se ubica cada uno, cuál es la unidad verdadera de cada uno. Acá el sector mayoritario de AEBU, su unidad está con el ministro García, ¿verdad? Su unidad está, salió Esteban Valenti. Qué tranquilidad nos da estar en campos opuestos con Esteban Valenti. Salió Esteban Valenti diciendo que el plebiscito es un enorme error político, una cosa así, ¿verdad? Qué tranquilidad nos da verdaderamente que Esteban Valenti esté en el campo contrario a nosotros. Entonces, allí hay una unidad, el gobierno, el ministro García de Defensa, el sector mayoritario de AEBU, articulación. Realmente nos gustaría saber, quisiéramos que se expresara el principal referente de articulación, que hoy es el presidente del Frente Amplio, si comparte el comunicado de AEBU, si lo apoya, si refrenda, si sigue consustanciado con este sector de articulación, en este caso como sector mayoritario de AEBU, ¿verdad? Y junto con el gobierno, con Saldain, con el ministro García y con el sector mayoritario de AEBU, que esa es la unidad verdadera, esa es la unidad estratégica, para este sector mayoritario de AEU, junto con ellos salió la asociación de la SAFAP. ¿Y qué plantean todos como argumento central ahora? Que el planteo de la papeleta aprobada ayer es expropiatorio. Este es el elemento, lo utilizaron como cuco en Chile, les dicen que les van a robar la plata a la gente, que no se sabe qué va a hacer la gente, que los van a expropiar, que iba a implosionar el sistema de seguridad social, que va a ser cada vez más deficitario, que va a haber cada vez más impuestos, para poder, o sea, las siete plagas de Egipto y mucho más, ¿verdad? Entonces es expropiatorio. Con esa palabra expropiación lo pone el sector mayoritario de AEBU, ¿verdad? Que su unidad no está con los trabajadores, porque también se hizo público que un representante de esta corriente y de la dirección mayoritaria de AEBU decía que la papeleta la impulsaba gente con intereses contrarios a la clase obrera. No. Acá es totalmente lo contrario. Bueno, ¿qué es expropiatorio? Entonces, recurren a exaltar lo más negativo de las personas, ¿verdad? Recurren a exaltar el egoísmo, el ladrón cree que todos son de su condición, ¿verdad? Entonces, su mentalidad, que por supuesto para ellos sálvese quien pueda, es fácil, ¿verdad? Pero el hacer la tuya, el sálvese quien pueda, el egoísmo, el individualismo, el ahorra para ti, sálvate tú solo y esa plata es tuya. El problema de todo esto es que es mentira. No el problema en realidad. El problema para ellos es todo mentira, ¿verdad? La plata allí no es de los trabajadores. Hay una cuenta, una maniobra de engaño que te dice que esa plata es tuya, cuando en realidad esa plata hoy es de la AFAP. Y todavía te dicen, tenemos 22 mil millones de dólares de los trabajadores. Dice, y la quieren expropiar y ponerla en el Estado. Pero señores, ¿cuál es la estafa? Que la plata de los trabajadores que tiene estar en el Estado se las da a ellos y después ellos le prestan otra vez al Estado y le cobran intereses. Y además de ganar con los intereses, le cobran el 20%, o sea, calculen el 20% de 22 mil millones de dólares. De pique te están llevando más de 5 mil millones de dólares al sistema financiero. No te van a decir ellos, defendemos la AFAP porque ganamos 100 millones de dólares por año. Defendemos la AFAP porque con esto impulsamos todo el modelo que beneficia al gran capital. Con esto podemos meter en el modelo forestal, con esto podemos meter en la soja transgénica, con esto podemos meter en los bonos de deuda para seguir endeudando el país, con esto podemos meter para las obras de UPM, porque de eso se trata, ¿verdad? Entonces, ¿cómo expropiar algo que en realidad es de las AFAP? Entonces, resulta que te pueden meter de forma obligatoria en una empresa privada, en una sociedad anónima, sin preguntarte, y eso no es expropiarte, y después, mediante la consulta al soberano, Y no con una ley, sino la Constitución, que tiene mayor jerarquía, y con un acto de soberanía nacional en el soberano de verdad, con una consulta popular, resuelve, ¿verdad?, que la plata que hoy tienen las AFAP vuelva al BPS, y lejos de expropiarse, que eso se compute a la historia laboral, porque no es que desaparece. En realidad, con efecto retroactivo, todo lo que tú aportaste y esa mitad que te han robado y que se la han pasado a las AFAP, vuelve y se computa tu historia laboral, ¿verdad? Y que si en todo caso el Estado tiene derecho a expropiar lo que la Constitución en ese caso prevé o tratados internacionales prevén, es que si tú expropias tienes que indemnizar. Pero no te pueden, en todo caso, que aparte hubiera que pelear en ese terreno, que aparte es falso, pero ¿cómo te van a indemnizar Por esa plata que vuelve, es como adelantarte la jubilación. En realidad se computa tu historia laboral, esa plata no se pierde, y después eso es lo que te da el derecho a que el BPS después te pague la jubilación. Entonces, si te indemnizaran, si realmente fuera una expropiación, que no lo es, si te indemnizaran, después tú ya no tendrías que cobrar la jubilación. Pero no es una expropiación. Es falso, es mentira, la plata no la tienes tú, la plata la tiene la AFAP. Eso vuelve, se computa tu historia laboral, no se pierde. Lo que no se computa como una cuenta en plata, se te va computando en la historia laboral el tiempo que tú estás trabajando. Y después, si te jubilas por el BPS, ya está comprobado con los cincuentones, te jubilas mucho mejor. Y lo repetimos, lo decía Karina Sosa hoy de mañana, el promedio de las AFAP son 7.000 pesos, habiendo adquirido la misma plata que el BPS, el promedio del BPS son 30.000 pesos, ¿verdad? Entonces, sigan, muchachos, con estos argumentos, ¿verdad? Acá está claro, acá la gente no es boba, acá se despliega a partir de ahora una dura lucha, sí, pero que el enemigo no tiene ningún tipo de argumento. Y tampoco te van a decir, lo que queremos nosotros es la plata para el sistema financiero, en contra de que se paguen seguros de paro, en que se atiendan las enfermedades raras, en que se los seguros por enfermedad, en las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que el BPS implica para la vida de la gente. Y vaya si eso se vio claramente, muy claramente, en la pandemia. Entonces, siga Valenti con García, con Richard Reed, que también apareció, con el sector mayoritario de AEBU, ¿verdad? Que del lado del pueblo sabemos muy claramente quiénes estamos y estamos dispuestos a la lucha, y seguramente se va a coronar con éxito. Así que, compañeros, la papeleta, por lo que escuchamos el martes después del secretario ejecutivo, irá para la Corte Electoral. Ya tenemos que poner esto en la calle, ya tenemos que estar a favor del plebiscito, ya tenemos que empezar a rebatir los falsos argumentos, que ni argumentos llegan del enemigo, ¿verdad? Y ya tenemos que juntar la gente, saber a quién le vamos a mandar las papeletas, ir identificando casas que reciban la papeleta. No esperemos más. Ya tenemos que estar en campaña, ya tenemos que estar organizándonos, ya tenemos que prever cosas. Porque realmente esto va a ser un cambio de calidad muy importante, un pueblo a la ofensiva en contra del modelo neoliberal, y el 26 de marzo y la Unidad Popular nunca ha vacilado, hace 2 años por lo menos que trabaja en esto. Así que, compañeros, arriba, el futuro es de lucha, así que cada vez es más promisorio. Nos reencontramos el domingo 9:30 de la mañana. Que pasen bien.